anhelos y realidades. Para debatir, conversar y conocer sobre la realidad del cenaguero, acompáñenos en este minuto. Gente que va a la mata y no tumba el coco, y no tumba el coco, aunque va a la mata. Con el colega Julio Antonio Amorín Ponce, espacio de reflexión y debate. Sus inquietudes aquí tendrán la respuesta adecuada. Y hay gente que sabe todo y no sabe nada, y no sabe nada. El personal capacitado tendrá siempre para usted la respuesta correcta. Anhelos y realidades. Para que haya mundo y humanidad, tiene que haber esto. Gente que viene y gente que va, tiene que haber esto. Gente que sabe y no sabe nada, tiene que haber esto. El extranjero y el nacional, tiene que haber esto. Debajo de la cama está el mar. Buenos días, estimados radioyentes. Su amigo de siempre, Julio Antonio Amorín Ponce, les da la bienvenida al programa de reflexión y debate Anhelos y Realidades, segunda temporada, en este jueves 30 de mayo del 2019. Debo recordarles que dicho programa tiene como objetivo principal identificar, analizar colectivamente, divulgar y favorecer la solución de los principales problemas que afectan a la población y a la naturaleza de la Ciénaga de Zapata. Y para que el objetivo se cumpla cabalmente, contamos con la grata compañía del equipo de realización de la emisora radial La Voz de la Victoria, compuesto por Yamilka como directora general, a Mauri como jefe de programación, al Denis, hoy sustituido por Kenia, en la vital asesoría, y al buen amigo Ociel Morejón en el potente sonido que emite esta radiodifusora, para que ustedes, junto a nosotros, se informe, reflexione, polemice y pase un día más ameno, con lo cual ayudará a su salud y robustecerá su cultura integral. Señoras y señores, me invitaron. Anhelos y realidades. Ya estamos de vuelta y ahora les presento el tema o problema que abordaremos hoy. El comercio y la gastronomía en Ciénaga de Zapata. Avances, deficiencias y retos. Y para abordar este importante tema, tenemos la grata presencia en el estudio de los siguientes compañeros: Alain Sobrino Navarro, vicepresidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular, y Mario Rafael Martel, director de la Empresa Municipal de Comercio y Gastronomía. ¿Cómo se sienten ustedes, queridos amigos? ¿Cómo se sienten aquí? ¿Como en casa? Sí, como en casa, aquí rodeado de compañeros. ¿Están rodeados de compañeros? Sí. Y bueno, ¿y usted, Alain? ¿Y usted cómo se siente? Bueno, muy bien. Sobre todo a partir del tema tan importante que reviste hoy para la población, para mantenerla informada y que se informe también de los preparativos que se están haciendo para enfrentar toda la etapa de verano, que el pueblo va a disfrutar, y también de los retos que hoy tiene la empresa para seguir satisfaciendo las necesidades de la población. Oye, pero tú tenías calladito desde el cumpleaños. ¿Cuántos años tú cumples hoy? Hoy tengo, digo la verdad. Sí. No siempre hay que decir la verdad. 49 años. 49 años. Bueno, mira, el Comité Municipal del Partido, la Asamblea Municipal del Poder Popular y muchos amigos que tú tienes aquí, porque tú eres cocodrileño, ¿no? Sí, cenaguero de... De pura cepa. De pura cepa, como decimos los cenagueros. Ajá. Oye, ¿y qué le pareció a ustedes este emisor? Bueno, se logró un sueño. Primero se logra un sueño que empezó con un niño, aquella emisora antigua que tenía. Y se logró un sueño de tener una emisora como esta, con un confort envidiable. En otros municipios tal vez no esté así. Y nos ayuda mucho. Oye, Martel, pero tú te fijaste cómo estamos avanzando. Ya tenemos hasta casi una pequeñita cocina aquí, ¿eh? ¿Y cómo tú nos vas a ayudar a nosotros? ¿Cómo tú nos vas a ayudar a nosotros? Ya me invitaron a tomar café y ese café sale un poquito, se agrava un poquito la situación del café. Un café a lo cubano. Está bien, mi hermano, está bien. Bueno, usted también sabe, compañero Martel, que siempre, porque se lo hemos hablado, ¿no? Que esta emisora radial es la casa de todos los cuadros y trabajadores que usted dirige, así que puede disponer de ella para informar al pueblo cuestiones inherentes a la actividad de comercio y gastronomía cuando usted lo guste. Usted sabe que esta emisora siempre está dispuesta a abordar aspectos de cualquier organismo y cualquier dirección que así lo tenga a bien. Entonces, Osiel, nos vamos, pero volvemos. Hay un detalle sonoro para Alain por su cumpleaños. Ajá, muy bien. Eso era lo que tú querías decir por el micrófono. Bueno, está bien, mi vida. CMDY, la voz de la victoria, siempre al servicio comunitario. Vida sociocultural de la Ciénaga de Zapata por la frecuencia modulada. Ciénaga de Zapata, sucursal del paraíso. Queridos radio oyentes, deseo compartir ahora con ustedes algunos conocimientos universales relacionados con el comercio y la gastronomía. Se denomina comercio a la actividad socioeconómica consistente en el intercambio de algunos materiales que sean libres en el mercado de compra y venta de bienes y servicios, sea para su uso, para su venta o su transformación. Es el cambio o transacción de algo a cambio de otra cosa de igual valor. Por actividades comerciales o industriales entendemos tanto intercambio de bienes o de servicios que se efectúan a través de un comerciante o un mercader. El comerciante es la persona física o jurídica que se dedica al comercio en forma habitual, como las sociedades mercantiles. También se utiliza la palabra comercio para referirse a un establecimiento comercial o tienda. Los orígenes del comercio se remontan a finales del Neolítico, cuando se descubrió la agricultura. El comercio es una fuente de recursos tanto para el empresario como para el país en el que se está constituido. Entre más empresas vendan el mismo producto o brinden el mismo servicio, se abaratan los servicios. Osiel, llévatela, pero devuélvela. Claro, compadre, la señal radial. ¿Te la vas a llevar o no? Anhelos y realidades hoy, hoy. Anhelos y realidades. Ya de vuelta, prosigo compartiendo con ustedes, queridos radio oyentes, algunos conocimientos ahora sobre la gastronomía analizada desde el punto de vista universal. Gastronomía es el estudio de la relación del hombre con su alimentación y su medio ambiente o entorno. Gastrónomo es la persona que se encarga de esta ciencia. A menudo se piensa erróneamente que el término gastronomía únicamente tiene relación con el arte culinario y la cubertería en torno a una mesa. Sin embargo, esta es una pequeña parte del campo de estudio de dicha disciplina. No siempre se puede afirmar que un cocinero es gastrónomo. La gastronomía estudia varios componentes culturales, tomando como eje central la comida. Bien, hasta aquí lo universal que tiene que ver con lo cubano, pero no lo tipifica. ¿Cómo y cuándo podemos hablar de comercio en la Ciénaga de Zapata? Te estoy ayudando en la historia. Ahora bien, en la Ciénaga de Zapata no hubo lavaderos de oro, porque aquí no existió ni existe ese ambicionado metal áureo. Entonces, ¿qué labores debieron ejecutar obligatoriamente aquella masa de aborígenes cenagueros hasta 1553? Aferrándonos a la pura especulación, puesto que ninguna fuente histórica ha abordado ese tema, considera el historiador que los indios encomendados en la Ciénaga se dedicaron primeramente a la agricultura de subsistencia, crianza de ganado y aves de corral traídos por los españoles para alimentar a los encomenderos y comerciar. También desde esta etapa, 1513 a 1553, nacen las relaciones mercantiles en nuestro húmedo terruño, cuando aquellos encomenderos se alimentaron del cazabe aborigen y también comerciaron el mismo o vendieron a los navíos que trasladaban expediciones hacia distintas regiones de América continental. No olvidar que la primera ruta comercial de la metrópoli con el continente fue diseñada por el sur de Cuba. Otras actividades mercantiles primarias fueron la venta de ganado, sobre todo porcino, y de maderas hacia el continente y hacia España con el propósito de construir navíos. De este modo surgieron las relaciones de producción clasistas en la Ciénaga a través del régimen de encomiendas. La prolongada presencia pirática en la Ciénaga 300 años no solo enturbió las cálidas aguas del mar Caribe que baña nuestro litoral, sino también influyó notablemente en la primera actividad económica, la ganadería. Los bucaneros, piratas en tierra, curaron los cueros y trataron las carnes con la vital sal producida por la naturaleza en las únicas salinas de la cuenca, para luego canjearlas o venderlas a sus paisanos y a otras localidades costeras a través del comercio de contrabando. Durante los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX, la población cienaguera fue muy reducida y concentrada en los corrales de Guasasa, La Ceiba y Maniadero. También en San Lázaro, que por ser el lugar más cercano a la salina, tuvo su nacimiento en el siglo XVIII con un fundamento esencialmente económico: salar los cueros y las carnes para vender y sustentarse. Ociel, vuelve a llevarte la señal radial, pero tú sabes, devuélvala usted lo antes posible, amigo. Ociel. Bien, amigos, en el programa Anhelos y Realidades continúo suministrándole algunos datos sobre las relaciones mercantiles o comercio en la Ciénaga de Zapata. Entre 1904 y 1927 se produce la gran inmigración española, portadora de una cultura forestal. Entonces aumentó la población en el territorio, condicionado por una actividad económica forestal que aún hoy sigue sustentando el tesoro público. Entonces, fue vital y provechoso para algunos hábiles mercaderes, almacenistas, dueños de pie de monte e intermediarios establecer una enmarañada red de bodegas por toda la Ciénaga, que además de expoliar a los ya empobrecidos trabajadores, trajeron consigo nuevas relaciones de producción. Les voy a citar meramente algunas de aquellas primeras bodegas en la Ciénaga. Fueron Kiko el Sugaray en Los Pavos, Cotilo Morejón en Pálpite en 1953, Julio Castillo Rodríguez, Honorio Saura en La Ceiba, Lorenzo Estade en Guamutal, Andrés Allegue en Cayo Ramona, Lino Diegues en El Ébano Negro, Teodoro Bonachea en El Ébano Real, Hermanos Estervino y Emilio Rodríguez, Mario Domínguez en Playa La Máquina, Jesús Novo en El Sopliar, Juan Meizoso en Cayo Grande, Maximino Yebra, Miguel Fernández en Buenaventura, Pedro Romero en La Península, Camilo en La Central, Alejandrino Ramos en Caleta de Rosario, Gumercindo Puente en Viradero Oriental. A partir del 16 de marzo de 1959, cada granja o cooperativa tuvo una tienda del pueblo, las cuales realizaban préstamos baratos a los obreros forestales y vendían las mercancías necesarias a precios de costo. De tal manera, se eliminó la explotación por parte de los contratistas o intermediarios. Generalmente, las tiendas del pueblo tenían un nombre de mártir, que podía o no coincidir con el de la granja. Ejemplos: Girón, Capitán Dionisio San Román; Cocodrilo, Wilfredo Cabrera; La Ceiba, Ignacio Agramonte. La administración de dichas cooperativas estaba en manos del pueblo, a través de tres compañeros, un administrador, contador y recibidor, sin explotadores. Al aumentar el salario del carbonero casi al doble y reducirse el costo de la vida, el nivel económico en la ciénaga se elevó considerablemente en pocos meses del propio año 1959. Ociel Morejón, ¿cómo ha estado la pesca deportiva por estos días? Yo no sé para qué yo te pregunto, mi padre, si casi siempre usted se va en blanco. Solo el día 20 de abril pudiste pescar un guaguancho de una libra. Y eso fue porque te llevé a Punta Palizada. ¿Es verdad o no es verdad? Bueno, los invitados, los radio oyentes y el conductor del programa, ¿desean oír un poco de música? ¿Qué usted dice? No se ponga bravo conmigo, compadre. Yo soy muy honesto. ¿Se puede o no se puede? Sí. Bueno, bam, bam. El negro está cocinando. Oye, que no me toquen la puerta, que el negro está cocinando. Estado dando la carne, la yuca se está. la doy con mojo, pa' que tú la pruebes, pa' que tú la goces. Ya la de Malanga, si a ella le gusta la vianda. Eso es lo que me pide esa dichosa mujer. Y ahora dale Malanga, si a ella le gusta la vianda. Que yo le tapo la olla y me la pide otra vez. Y ahora dale Malanga, si a ella le gusta la vianda. Oye, yo tengo un plato especial. Anhelos y realidades. Espacio de reflexión y debate. Anhelos y realidades. Anhelos y realidades. Y son mis sueños una realidad. Anhelos y realidades. Oiga, amigos radioescuchas, sí, usted está en la frecuencia correcta en FM 99.5 para el occidente y 100.1 para el oriente de nuestra queridísima Ciénaga de Zapata. Esta es la emisora que arrulla el mar, la voz de la victoria. Reitero el tema que estamos abordando hoy en el programa Anhelos y Realidades: el comercio y la gastronomía en Ciénaga de Zapata, avances, deficiencias y retos. Y nuestro teléfono es el 4598-7156. Usted puede ser también protagonista del programa de reflexión y debate, Anhelos y Realidades, a través de una llamada. Participe en tan importante tema. Bien, realizada ya la presentación e introducción, solo resta entrar de lleno en el tema que nos ocupa hoy. Ociel Morejón, acércanos a los trabajadores del sector del comercio y la gastronomía y al pueblo cenaguero. Todos los clientes que vienen aquí, todos dicen que todo está bien y ellos mismos, los mismos clientes, saben la situación que tiene el país, el problema de los productos, de la comida y todo eso. Pero salen satisfechos. ¿Saben? Si no es de comida, sí, es de trato, ¿verdad? Sí, muy bien. Bueno, demanda hay, lo que no hay es muchas cosas que ofertar. Hay subidas y hay bajas. Hoy realmente no tenemos mucho que ofertar. Se ofertó queso fundido, pan con queso fundido por la mañana y hamburguesa. Ya se acabó la hamburguesa, ya se acabó el queso y queda el pan con croqueta ahora en estos momentos. Y son las 10 menos cuarto de la mañana. Las 10 menos cuarto de la mañana. Anhelos y realidades. ¿Cuántos son ustedes aquí de cocina? Somos tres. Bueno, el abastecimiento en este momento está, por ejemplo, el cárnico está muy mal. Está viniendo poco cárnico, tenemos que estar inventando, tenemos que estar con lo que nos trae de techo, a veces tenemos que ponerlo para poder vender a la población. Anhelos y realidades. El centro de elaboración. que no veo razón alguna por la que un centro como ese, en el cual se ha invertido tanto dinero y se ha renovado toda la maquinaria, la infraestructura, esté prácticamente paralizado. Las veces que he indagado y he averiguado, me han dicho que es que no hay materia prima para trabajar, que no hay cerdo, que no hay MDM. Y resulta ser que en muchas ocasiones he visto cómo bajan para el termoquín que hay ahí, cerdo, bajan MDM, y realmente en vez de darse al centro de elaboración para elaborarla, la distribuyen directo a las unidades. Yo considero que deberían darle prioridad al centro de elaboración, porque de ahí surge una serie de productos que va a aumentar la oferta, la variedad de ofertas en las unidades. O sea, que el centro de elaboración como tal es quien debe procesar toda esa materia prima que llega para que las unidades tenga un mejor servicio después. Quisiera saber si el director me puede explicar algo de eso. En este momento no tenemos mucho plato fuerte. Se está haciendo ahora 70, 80 raciones de arroz, porque estamos cocinando con leña. La leña está mala, está verde. Mira, ahora mismo llovió, está mojada. Estamos pasando más trabajo con puerco amarrado. ¿Para qué lo voy a estar mintiendo? Hacer lo mejor posible, elaborarlo lo mejor posible y hacerlo todo con bastante amor para que todo salga bien. La gastronomía en Cine de Zapata tiene pequeñas ofertas. ¿Por qué te digo? Tiene muchos puntos, pocas ofertas. Las ofertas van realmente, no pasan de las 10 de la mañana. Siempre se acaba algo. La gastronomía es aquello que se le acaba siempre algo. Ahora, hay un tipo de gastronomía que en este municipio no se practica, y es la gastronomía, como está en otros pueblos, que se aprobó, es por arrendamiento. Arrendar el local y un propietario con precios topados puede brindar servicio. Lo que usted está diciendo es que, por ejemplo, hay un local estatal y ¿por qué no se le puede arrendar a un particular? Efectivamente, porque está deteriorada la gastronomía, realmente está deteriorada, y sin embargo el particular tiene las facultades de comprar con su capital y vender a la población un servicio y completo. Mantener entonces el servicio 24 horas, 12 horas, 8 horas, según se establezca la posibilidad económica. Eso se estaba esperando. Nosotros tenemos el municipio más cercano, que es Agua y Grande, y desde que se hizo ahí gastronomía y donde quiera, usted almuerza bien, come bien, todas las cosas, y no hay pero. Ahora, lo que sí yo pienso una cosa, que gastronomía tiene que modificar su actuar. Pues las razones las desconozco. ¿Por qué no aprueban? Pueden indicar la protección de la población. Pueden proteger quizás un poco esa teoría, pero es un poco falsa. Yo digo que es falsa porque si tú no tienes que brindar, ¿para qué quieres la cafetería? Quizás justifiquen otras cosas a partir de aquí, pero el nivel adquisitivo en la Siena ha aumentado. Por lo tanto, esa es una cafetería de oferta y demanda. Los precios varían. La gente va a comer constantemente a las paladares. Aquí se ha aumentado paladar increíble, papi, donde quiera. Y la gente va ahí. Sin embargo, este servicio que es por arrendamiento brinda productos más baratos que una paladar. Y mejor calidad incluso. Y está demostrado científicamente. Ahora, este municipio es el único en el país donde no se aprueba ese tipo de gastronomía. ¿Por qué no ponen una minorista mixta aquí? Por ejemplo, 24 horas. Bajan 3 pares de cerveza Cristal y 3 pares de cerveza Bocanegra. Te estoy hablando de 24 y todos los centros de turismo. Las casas de turismo no tienen un local. Van y la compran ahí. Exacto. Como es venta libre, se la tienen que vender. Mira, Araima, ya, ve. Que es más barata, ¿no? Que es más barata. Pero bueno, esta casa siempre escasea un poquito porque como es cubana. Sí. Pero bueno, aquí, mira, por ejemplo, ahora Araima, ya, ve. La bruja viene una vez a la semana, que alcanza para toda la semana. ¿Y el ron? No, el ron sí, ahí está el ron. El ron no falta. No falta. De 57, hace falta que entre el agarranel. Dime lo que quieras, dime lo que sientas. Anhelos y realidades. ¡Hey! ¡Ay! Esto es. Esto es. Anhelos y realidades. Bueno, aquí el problema es lo que es habituallamiento de comida. Lo malo es el pan, que ya a las 11 de la mañana, 12 de la mañana, ya se acabó. Y quitan todo lo demás, ¿no? No, por ejemplo, sí tienen que quitarlo o venderlo a menos precio. Ajá. Pero casi nada, por ejemplo, nadie se come una croqueta sola. Todo el mundo viene a buscar su pancito con su croqueta. Poco abastecimiento de eso. Hay correspondencia entre la demanda que te piden los visitantes, los clientes,

envió saludos a ambos, que está en sintonía. Y estoy seguro que estaba contenta también porque Alain está cumpliendo años, ¿no? Está bien. Bueno, ¿quién comienza a hablar sobre estas opiniones? ¿Qué usted, qué criterio, qué respuesta ustedes pueden dar a esas diferentes opiniones que hemos visto en el primer bloque? Después tenemos un segundo bloque. ¿Quién comienza? Martel, al revés. El reto no, nos toca porque la mayor responsabilidad del comercio y la gastronomía en la Sierra de Zapata la tenemos nosotros. Y que hay que primero diferenciar, la gastronomía en la Sierra de Zapata transita por varios aspectos. Hay un grupo de aspectos objetivos y otros aspectos subjetivos. Los aspectos objetivos están con tema productos. Se sabe que estos no estuvieron así hasta comenzamos un año muy difícil a partir de un grupo de problemas que tiene el país, que lo ha ido enfrentando y que como cubanos vamos a adelantar siempre y vamos a seguir luchando con lo que tenemos. Lo principal es mantener el sistema nuestro y con una bien que tenemos, que nosotros por lo menos el comercio y en la persona que dirige el comercio en la Ciénaga de Zapata, que es de aquí de la Ciénaga, nosotros es satisfacer al pueblo. No nos salen mucho las veces las cosas como queremos, pero avanzamos. Hay problemas, otros problemas subjetivos que dependen del hombre, del actual, de la entrega. No es oculto que nosotros hemos tenido que en un transcurso de 8 años y tanto que llevemos en esta responsabilidad, son muchos los compañeros que hemos tenido que sustituir. Hemos perdido otros compañeros muy valiosos porque han tenido que marcharse del municipio y otros que sí, como les decía, hemos tenido que sustituirlo porque el comercio, la gastronomía, el comercio necesita, hay que vivir para el comercio y la gastronomía y no tiene horas de trabajo. El trabajador del comercio sabe que cuando se habla de un día festivo hay instalaciones nuestras como la gastronomía que no terminan o sea, no tienen horario de trabajo y ellos lo mantienen. Cuando todo el mundo un primero de mayo celebra, nosotros tenemos que celebrar atendiendo el pueblo. Y hay cuestiones subjetivas que nos afectan. Bueno, Martín, vamos a eso, correcto. Eso nosotros lo entendemos y yo pienso que el pueblo entienda también que el trabajador de gastronomía es un trabajo muy sacrificado, ¿no? Ahora, yo estaba escuchando también junto a ustedes ese bloque de entrevistas y por lo menos tú, vi que tú anotaste ahí. Hay cuestiones que los entrevistados quieren y preguntaron. Vamos a ir primero. ¿Por qué la distribución, según uno, ¿no? Y tú dirás, dice que en un lugar había pan y en el otro no había, o había un artículo y en el otro no había? ¿Qué causas pueden provocan eso? Y si realmente es así, ¿no? Nosotros no estamos... Esto tiene que ver, Amorín y vicepresidente, y pueblo de la Ciénaga, tiene que ver mucho con el diseño de oferta que haya en cada unidad y que cree el administrador que es el responsable de la unidad. Vamos a suponer, si usted recibe 200 panes y tiene jamonada, tiene salchicha, tiene pasta y tiene queso, usted tiene que darse cuenta que si el queso... queso crema que es muy muy solicitado, cotizado por las personas, usted lo pone, todo el pan se le va a ir en un momento, entonces no da satisfacción a la persona. Por eso hay veces que llega una cafetería también y hay pan con queso, hay pan con jamonada, hay pan con croqueta, hay pan con cerdo o pan con bistec, y en la otra cafetería está porque está en esa creatividad también del administrador. Podemos tener, y no lo quitamos porque nos podemos equivocar, como todo ser humano, que haya un problema de una distribución, porque un suponer, el cerdo te da varias posibilidades, y hay quien se conforma con hacer bistec de cerdo nada más, pero está el pan con espella, pan con punta de cerdo. Entonces usted coincide que hay problemas subjetivos también, y organizativos. De la administración de las unidades, en ese caso. Bueno, otro elemento que escuché de un compatriota que hablaba de por qué no se van a, se arriendan, los locales estatales a privados, ¿no? Esa es otra idea. Dígame. Nosotros, esto se llevó a cabo, no ha sido así como se plantea, o sea, sí, la ven, lo hicimos, bien. Lo hicimos, se hizo en Guasasa. Ajá. Y se mantuvo con la persona de Juan Luis en Soplial. En Guasasa se retiró, porque allí el cuentapropista que arrendó el local, no existe precio topado. Para esto no están los precios topados. Es como tú compres la materia prima, así lo vendes. Solamente no puedes variarle precio al cigarro y al ron. Es lo que tienes que hacer. Pero todo el mundo sabe que Soplial, un pueblo de carbonero, como la Ciénaga en general, el poder adquisitivo de Soplial es bajo. Una tortilla, un ejemplo, con nosotros en una unidad aquí en Hawái, en cualquier municipio, que hemos probado, no solamente está en todo, en muchos municipios se ha retirado también este servicio. En la Ciénaga de Zapata, una tortilla que con nosotros cuesta 2 pesos, en un cuentapropista que compró el huevo a 2 pesos, a 3 pesos, que lo cobraba, tiene que subir, ¿no? Lo tiene que subir a 3 pesos, a 4 pesos, a 5 pesos, y no es. Cuando una croqueta de nosotros cuesta 90 centavos, un cuentapropista te la cobra en 3 pesos. Entonces, no es así. No, lo que se está buscando también es la satisfacción de casi la mayoría de nuestra población. O sea, que tenga accesibilidad al producto, la mayoría. Es lo que usted me está diciendo. Claro. Atendiendo al poder adquisitivo de las personas. Exactamente. Se habla de poder adquisitivo, pero el poder adquisitivo en la Ciénaga de Zapata está centralizado en 2 poblados fundamentalmente. Ajá. En el Consejo Popular de Playa Larga. Y en Girón. Y en Playa Larga. En el Consejo Popular de Playa Larga está centralizado en Caletón, el Entronque, es donde más está ese poder adquisitivo. Y en Girón, en toda la cabecera allá de Girón. Sí, pero ya cuando salimos para ver. No, el poder adquisitivo. Se habla de las paladares. Considero y pienso igual que un pueblo. Yo he comido en paladares, ¿no? Un día específico, un día las madres, un cumpleaños. Pero no todos los días. No todos los días. Nadie puede pagar un pollo a 7 CUC y nadie puede comprarse un bistec de cerdo o de res en 8 pesos. Hay que verla. Cuando una comida en el comercio está entre los 17.50 a unos 25 pesos, no es lo mismo que pagar 50, 75 pesos. No todas las personas tienen esas posibilidades. Correcto. Bueno, una última idea que vi en el primer bloque. Vamos a hablar del centro de elaboración. Que había, se planteaba por uno de los entrevistados, de que por qué el centro de elaboración, no tiene toda la materia prima que debería estar para diversificar más la producción. Mira, ya nosotros tenemos hoy el centro de elaboración y ya se determinó, se prohibió terminantemente comercializar el picadillo MDM. Ajá. Ese que conocemos por picadillo, sí, de pollo. Sí. Nosotros hoy tenemos existencia picadillo y no podemos entregarlo a las unidades. Se tiene que quedar en el centro de elaboración. Era así hincapié en el cerdo, el pollo, esas, sí, cosas. El pollo que nosotros recibimos, suponer, el pollo que se recibe, que es el pollo que tiene un precio de costo de 17 pesos y tanto, se comercializa a 42.50 y se utiliza en las unidades de nosotros. Si se le agrega a ese pollo, y si un semo de pollo ahumado se pasa por ahí, el costo y la venta del precio del pollo aumenta. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos tratado de mantener? El pollo sí lo estamos haciendo a todas las unidades, entregándoselo, sí, para que mantengan el servicio de almuerzo, de comida. Y lo que está entrando liberado también lo estamos vendiendo en el mercado. Eso con el pollo. Con el cerdo, ya a partir de una determinación, primero, esta empresa recibía el año pasado 76 toneladas de cerdo. Y este año tiene en plan 50 toneladas de cerdo. O sea, 26 toneladas. Pues 26 menos. Toneladas de menos. O sea, estamos hablando de uno alrededor de 60% de este cerdo, ponerlo en el centro de elaboración y procesarlo. Que también tiene en contra lo del centro de elaboración. Nosotros lo vamos a hacer así, ya empezamos a producir mortadella, lo hacemos con la harina, con el picadillo MDM y un 20% de cerdo. Uh-huh. Hoy no está la harina de trigo, no la tenemos, por eso es que no estamos produciendo, estamos siendo dulce fruta bomba, estamos siendo mermelada, estamos siendo, vamos a recibir vianda, o sea, yuca para hacer buñuelos, para empezar, y ya con, estamos haciendo tocino, en el día de ayer recibimos pellejo, estamos haciendo tocino para venderle también a la población, friendo el chicharrón para también venderle la manteca a la población. O sea, hay un grupo de acciones que ya se vienen haciendo. ¿Dónde están las características atípicas del territorio de nosotros? No nos permite que todo el cerdo se procese en el centro de elaboración, porque ¿cómo haríamos llegar ese cerdo procesado a La Ceiba, a Cocodrilo, a Guasasa? ¿Me entiendes? Entonces hay que, eso hay que verlo de otra manera diferente. Nosotros tenemos esa idea y compartimos esa opinión. Hay que potenciar el centro de elaboración más, y ya lo tenemos. Ahora viene una producción con harina de arroz que se está probando, y hay que potencializarlo y hacerlo así, con eso estamos de acuerdo. Nosotros tenemos la materia prima que nos falta, nada más tenemos la química, tenemos la bicora, y lo que nos va faltando nada más es que llegue el cerdo y llegue la harina, para entonces la producción de ahumado, la producción de embutido, o sea, potencial, darle papel que de verdad lleva el centro de la bolsa. Bueno, gracias, Martel. Una rapidito, porque aquí el dios Crono no perdona. Fíjate que ya son las 12 menos 12 minutos, ya las 12 se acaba el programa. Y nos queda un bloque de entrevista más. Entonces, muy rápido, muy sintetizadamente, ¿cuáles son las nuevas orientaciones directivas sobre comercio y gastronomía a nivel de país? Para que esto se lo informe a la población, rapidito, eso es, bueno, lo más simple posible. Ya vamos a responder también que se hablaba ahí también de un mercado minorista para el cuentapropismo. Para el trabajador no estatal. Sí. Ya ahora hemos destinado en dos lugares, Girón, la bodega de Girón y el entronque de Playa Larga, ponerlo a disposición de la población. Ahí vamos a comenzar a recibir productos para que se le comercialice al trabajo no estatal. Estamos hablando de huevo, que está ya identificado que son dos files por trabajador, total. Sí, por trabajador, hasta 50 kilogramos de arroz. ¿Y dónde va a estar eso? Eso va a estar en el entronque, en la bodega del entronque Playa Larga, que es la que vamos a probar para dejar entonces los mercados ideales para la población. Correcto. Y las bodegas nuestras tengan también puedan vender los productos liberados a la población. Ajá. Ahí viene organizado, ya lo estamos destinando, sí, arroz hasta 50 kilogramos, viene el huevo dos files, vienen 20 libras. ¿Cuándo empezaría más o menos eso según tus cálculos? Debe estar a partir de ya este mes de junio, debemos llegar, comenzar. Estuvimos en Matanza. La distribución es. Estuvimos ayer en Matanza y ayer los compañeros del CAR nos informaban que a ellos les iban a entregar una cifra de huevo para este trabajo por cuenta correcto propia. Eso es en cuanto a estos almacenes que se hablaba, ¿no? Sí. La petición de que hace mucho rato, ¿no? Sí. Es ahora. ¿Qué orientaciones tú tienes sobre comercio y gastronomía según la situación que tiene el país, ¿no? Bueno, en relación a los productos liberados, que es el complemento de la canasta básica, se está diciendo primero que el chícharo va liberado, va ahora controlado por la tarjeta básica. Por la libreta. Y hasta 5 libras. El arroz se está diciendo que es liberado, pero controlado, no anotado en la libreta, y va hasta 15 libras por persona. Nosotros, por el poco por ciento que estamos recibiendo, lo estamos entregando a 5 libras por persona. O sea, una casa que tiene 4 componentes son 20 libras de arroz, más la que recibe, las 7 libras que recibe por la canasta. Sí, base. La que viene. Ajá. El otro procedimiento está en tema salchicha. La salchicha viene ahora y se va a anotar en la libreta también. Viene directo a la bodega. Eso es. Esas son las orientaciones. Las orientaciones. El jabón, se sabe que hay un problema con el jabón. Nosotros lo estamos, como está explicado, hasta 2 pastillas, hasta 2. O sea, puede ser una pastilla por persona. Sí. Porque te dice hasta 2. De lavar, de baño y un pomo de detergente por persona. Este mes recibimos 324 pomos de detergente del Intel en todo el municipio. O sea, no es posible en 9.000 y tanto. ¿Qué hicimos? Potenciar entonces los lugares Santo Tomás, Guasasa y Cocodrilo. Dárselos a ellos Sí, que tienen menos posibilidad de ir a Hawái, quizá comprarlo en otra población. Y estamos haciendo compra en Cienfuegos, que lo vendimos. Vendimos porrones también de 20 litros. Y el porrón de 5 litros lo vendemos por litro también. Correcto. O sea, es llevar una consistencia. Esa es una información. Alain, ¿usted quiere decir algo en este tema rapidito para...? ¿No? Está muy bien lo que ha explicado el director municipal. Bueno, si el Morejón, ¿qué usted dice? ¿Se puede escuchar otra canción de esa buena que las personas agradecen? ¿Sí? Orquesta Aragón, El Bodeguero. Siempre te servirá, anda enseguida, corre de allí, que con la plata lo encontrarás del otro lado del mostrador, complaciente y servidor. Bodeguero, ¿qué sucede? ¿Por qué tan contento estás? Yo creo que es consecuencia de lo que en moda está. El bodeguero bailando va, en la bodega se baila así, entre frijoles, papaya aquí, el nuevo ritmo del cha-cha-cha. Paga lo que debes, toma chocolate, paga lo que debes, toma chocolate, paga lo que debes, toma chocolate, paga lo que debes, toma chocolate, paga lo que debes, toma chocolate. Cada 15 días, la cita perfecta para la reflexión y el debate lo tiene usted aquí en La Voz de la Victoria. Julio Antonio Amorín Ponce, como moderador, y sus invitados formamos parte de sus anhelos y realidades. Entre anhelos y realidades, estamos de vuelta. Recta final del programa. Amigos radioyentes, les reitero que hoy estamos analizando el tema El comercio y la gastronomía en Ciénaga de Zapata, avances, deficiencias y retos. Osiel Morejón, acércanos nuevamente a las opiniones de nuestra gente. Anhelos y realidades. Bueno, el servicio que presta, tenemos la oferta de cafetería, donde se oferta pan con todos los tipos de productos que tenemos, como queso, picadillo, queso fundido, todo el revoltillo, huevo, todo el tipo de huevos que tenemos. Esa es en la parte de cafetería, café, tenemos refresco instantáneo, todo el producto que nosotros tengamos para hacer en la parte de la cafetería. Tenemos servicio de restaurante, donde... ¿Hasta qué hora? Tengo aquí hasta las 10 de la noche, pero la situación que tenemos con el mosquito, trato de apretar un poquito más, hasta las 8 de la noche más o menos estoy dando el servicio aquí en el restaurante. ¿Tienes SAF? Tengo el SAF, una atención a los viejitos, donde se le da desayuno, almuerzo y comida, con su merienda incluida también cuando ellos ¿cuánto tienen... ¿Cuánto más o menos? Tengo 9 viejitos por ahora. Vienen, desayunan, almuerzan y comen con nosotros aquí, donde todos los días tienen un plato fuerte que se les oferta. Y bueno, la calidad del almuerzo, por lo menos lo que yo recibo, es muy buena. Lo que ofertan allí, por lo menos tienen buena calidad. A veces no tienen producto, como todos los lugares, ¿no? Que hay escaseces de cosas, hermano. Pero cuando tienen lo cocinan con buena calidad. Y a veces que faltan los productos, no, el servicio es bueno. Los compañeros ahí se esfuerzan y hacen su trabajo, atienden bien a las personas, hermano. A veces lo que faltan cosas ahí, no hay nada allí, ni hay pan, ni hay nada para merendar la gente. Pero bueno, por lo menos lo que yo te puedo hablar es de ese almuerzo de mi mamá, eso sí no falla nunca. Y la calidad, cuando tienen cosas ahí, cocinan bien, la elaboran bien. Y los compañeros se esfuerzan y atienden bien a las personas, es lo que pienso yo, ¿no? Cuando voy ahí. Está bastante bueno. Bueno, chicos, el trato bastante bueno. La comida, sobre las circunstancias que hay, pues bastante buena. ¿Para qué vamos a decir que la mala, mala? ¿Qué te dan? Hay veces que sí se descantila un poco, que pegan para poner pues, jamonadas, jamontadillas de esas, que es malísima. Y hasta 15 días se ponen dando eso. Entonces yo le planteé el problema ese, de cómo es posible que vamos a dar mortadella tantos días seguidos. Que pueden cambiarla porque ellos reciben otras cosas para cambiarla, ¿no? Un día una cosa, un día la otra, y va pasando sobre las circunstancias que la tenemos, ¿no? Está pasando. Pero el día que descantilan dar las cosas solas, oye, para comérsela no es fácil. ¿Usted asiste mucho al círculo social de Buenaventura? Sí, yo asisto. Yo almorzar y comer y tomo refresco y agua y lo que me brinden. Me han dado arroz, pollo y cuando hay frijoles y boniato y lo que hay. Nos han dado pollo, nos dan frijoles, nos dan arroz, nos dan mermelada de guayaba. En el aire, anhelos y realidades. Tenemos visitas también de bienestar social que nos atiende, de la presidenta, nosotros, principalmente yo, ¿no? Que ya tengo pues para 91. Me hacía falta un poquito de leche por la mañana, que es muy bueno para poder vivir, ¿no? Sin embargo, estamos comiendo un pancito con queso y estoy pasado de edad y no me han dado leche todavía. Que tengo una edad en la ficoda y otra edad en el carné. Y le digo, pero mi edad es carné. Entonces, si yo tengo un problema, el carné no vale. Tengo guarida o ficoda. El asunto es que por la mañana no te dan leche. No me dan leche. Y estoy pasado de edad. Hace un tiempo para acá, a raíz del recrudecimiento del bloqueo y todos los problemas económicos que tiene el país, las ofertas han mermado mucho. Se ha desaparecido del mercado de los comercios de gastronomía, por ejemplo, el cerdo no se ve prácticamente, el pollo entra esporádicamente y las ofertas que tiene el comercio de gastronomía, a pesar de que sabemos que está haciendo un esfuerzo, son ínfimas, son nulas, no satisface la demanda de la población. El producto que sacan no es estable, aparece, se desaparece, las ofertas de pan no alcanzan para dar servicio, inclusive en los centros que tienen servicio 24 horas, prácticamente en la mañana el pan se agota en casi todas las redes de comercio y gastronomía. Y la calidad del servicio el y del producto elaborado, ¿no? El servicio y el producto no es de primera.

con lo que tú tengas disponible que se pueda ofrecer. El miércoles le tocas a la compañera del comedor obrero de allí de sí, comercio. Es por los centros de... Oca. Y después le toca a Andy, que es de la Ferminia. Ajá. Jueves a Buenaventura. Sí, es un jueves día viernes. Y entonces Andy sábado y domingo. O sea, para que cada unidad tenga dos días específicos y el servicio no se deje de ofrecer, para que las personas vayan haciendo el hábito. Verano, anhelos y realidades. Tenemos muchas ofertas. A ver, yo quiero, nos vamos antes viernes, ya queremos limpiar la playa, dejarla en arena sola, con unas turbonas que nos va a dar la empresa, una sombrilla que nos va a poner. Tenemos un equipo de música, queremos prepararlo para aquí y ofrecerle a la población todo lo que tenemos. ¿Vas a dar un servicio en la playa? En la playa voy a dar un servicio. Voy a dar un servicio de con tragos y cosas que nosotros tenemos en el listado de precios. ¿Ves? Como mojito, Cuba Libre, esas cosas que tenemos en el listado de precios y queremos preparar para las personas que vengan a la playa, como los almuerzos y comida, lo que tenemos en ese momento, el producto que ¿no vamos a ofrecer? ¿No tienes problema con el líquido? No, tengo... ¿Ron, gracias, cerveza? Sí, tengo, gracias a Dios, tengo bastante ron. Tengo la cerveza no tengo ahora, pero bueno, nada más que entre, que en verano se da, es lo que vamos a ofertar aquí, más el almuerzo, la comida, que toda la población que esté en la playa, nosotros le damos el servicio, se lo vamos a llevar hasta ahí, hasta su mesa, donde estén sentados, estén en su turbona sentados. ¿Ustedes están insertados también en esa iniciativa de llevar comida hacia el barrio? Sí, nosotros tenemos los días para ofertar la funda, sí, tenemos dos días, tenemos que dar y pasamos en un carretón vendiendo arroz, potaje, ahora queremos dar chícharo, que tenemos aquí también para ofertar, y entonces esas cosas son lo que estamos haciendo. ¿Y tú priorizas Buenaventura, verdad? Sí, Buenaventura, tenemos que empezar, es el área Caletón completo, Caletón, Buenaventura, y si podemos llegar hasta la wifi, de la wifi para acá, le damos esa parte de la funda para que todo el mundo tenga el producto. Verano de fiesta, olé. Para este verano, porque el verano es cuando se debe poner sí, bien lleno esto. No sé qué problema podrá haber en el verano, que no hay producto, no hay nada para vender en la playa, no sé, que irán a hacer la administración de comercio. Hay un cierto desabastecimiento, sí, ¿verdad? Sí. En los productos. Sí. Y eso sí no lo podemos inventar nosotros. Claro que no. ¿Tienes quejas, planteamientos con respecto al servicio, la oferta de este centro gastronómico? Bueno, yo creo que con respecto a eso yo he tenido bastante suerte, porque por lo menos nunca me ha llegado ni ha llegado a la empresa, amén de las dificultades que podamos tener, siempre se ha tratado y hemos tenido suerte aquí. Recuerda que aquí se recibió a René González, al embajador de Japón, o sea que ya hay una cultura del servicio que se ofrece. Anhelos y realidades. Bien, amigos invitados, Martel y Alain, ¿qué opinión le merecen estos comentarios? Antes que usted empiece, bueno, el amigo Domingo se comunicó con la emisora y tiene una interrogante y tiene una preocupación. ¿Por qué, vamos a decirlo del mejor modo, ¿no?, se quitó la botella de ron que venía por la canasta? El comercio nunca tuvo plan de ron para la canasta. Eso se cogía una parte del mismo de la gastronomía, o sea, del plan de la gastronomía. En el momento de que Finanza ya dictó un nuevo precio por las pérdidas que daba a las empresas este ron, o sea, el precio costo contra el precio de venta y el aporte a lona, se tomó la determinación de Finanza de hacer una variación de precio a ron. O sea, uno de 35, uno de 38, que aumentó en 2 grados más el alcohol, en vez de 32 a 34. Y este precio está a 35 ahora una botella de ron, y la de 750 mililitros a 38 pesos. Y ahora recibimos la de 32 a 33 pesos. O sea, lo que ha habido, sí hubo una afectación con el ron, que se supo en el municipio, no en toda la provincia, y se dejó de enviar este mismo ron con el mismo precio de la gastronomía, mandarlo hacia las bodegas. Ese ron que se refiere, Domingo, ¿cuánto costaba, le costaba al poblador en aquel entonces? 25 pesos. 25. ¿Y ahora subió? Y subió a 35, 38 o 33 pesos, de acuerdo a los mililitros y al grado de alcohol. Pero lo que quiero entender, ¿no?, es que la botella de ron sigue estando ahí, ¿no? Lo que aumentó el precio. Aumentó el precio, pero el ron va a seguir estando en las bodegas. Normal. Hubo un problema. Sí. Hubo un problema de abastecimiento. Un bache de abastecimiento en todo el país con tema bueno, de alcohol. Querido amigo Domingo, esta es una respuesta del director de Comercio y Gastronomía. Vamos a proseguir rapidito porque estamos pasados y el Dios Crono no perdona. Hay otro aspecto ahí del segundo bloque. Ya, el SAF, no sé por qué ya hay una nueva dirección. Sí, donde se tomó medidas ahí. Se tomó medidas ahí donde sucedió esto. Círculo Social Buenaventura. Buenaventura. Uh-huh. El sistema de atención a la familia no tiene por qué tener problemas. Porque están todos los recursos. Están todos los recursos y está identificado la frecuencia con el plato fuerte, lo que le toca. Es correcto. Arroz, sopa, caldo, ensalada. Ensalada, postre, el plato fuerte, la vianda, eso tiene que estar. Y en el municipio internamente, que lo veían ayer con el vicepresidente también, se puede adaptar el desayuno hasta 50 centavos, que los asistenciados lo cojan en el horario de almuerzo, que es como lo más le gusta para una intervención. Entonces, nosotros en los SAF. Vamos a revisar todo esto, ¿no? Pero van funcionando bastante bien. Bastante bien. Bien, es una situación que se dio. Otra cosita, rapidito, director, para darle después la palabra, porque Alain va a hablar aquí rapidito. El verano. Bueno, el verano. ¿Qué va a pasar en el verano? Verano ya está dicho por el presidente de nuestra república, compañero Miguel Díaz-Canel. Va a ser un verano mejor que el del año pasado, hay que hacerlo. Eso es lo que él indicó y así se tiene que cumplir. Hoy tenemos una problemática que las personas están preocupadas. ¿Dónde se van? Ya se está ventilando carpas para nosotros y se tomarán todas las decisiones que se vayan a hacer. Vamos a seguir, ya empezamos a recibir el refresco enlatado, el refresco pomo para este periodo y debe aumentarse en el verano. Se estabilizó el tema del pan. Y el hielo con la pesca, que reparó su fábrica también, la que podamos traer de fuera. Pero hasta ahora nosotros no tenemos entendido de que no se vaya a hacer un verano. Nosotros vamos a hacer un verano mejor que el año pasado y como lo merece nuestro pueblo. Esas son las indicaciones que nosotros tenemos y las vamos a cumplir. Correcto. Aquí. Muy bien y gracias, Martel. Una última intervención, querido vicepresidente, en su cumpleaños. Le doy el micrófono para que ustedes se remitan. Sí, primero un saludo a todo nuestro pueblo y trabajadores que nos escuchan. Hay un gran reto desde la dirección del gobierno y de la Asamblea Municipal. Y primero es lograr, seguir exigiendo para lograr que realmente la empresa de comercio y gastronomía cumpla con el objeto social, que es la satisfacción de las demandas de alimentos que hoy tiene la población. Eso es algo que lo ha estado evaluando la Asamblea en sus comisiones de trabajo, de conjunto con los delegados, el Consejo Popular, los presidentes del Consejo Popular, que constantemente tienen la misión y la responsabilidad de estar chequeando esto en cada una de las unidades. A los trabajadores del comercio y la gastronomía, pedirles desde la dirección de la Asamblea, pedirles desde el pueblo que también representamos, de que se esfuercen día a día por atender a este pueblo que siempre tiene una demanda justa y una necesidad que satisfacer. Tenemos hoy estos trabajadores de este sector, que es un sector que se ha convertido en un momento como hoy tan sensible a partir de la situación que hoy vive nuestro país desde el punto de vista económico. Tenemos que sentir la satisfacción de dar lo mejor, de exigirnos, independientemente de la falta de recursos que podamos tener a partir de lo que explicaba el director, pero el recurso que no puede faltar es el buen trato. El recurso que no puede faltar es un buen servicio, una buena explicación, y necesitamos para eso tener información día a día de lo que está pasando. Tener también información de las indicaciones que da el grupo de comercio y gastronomía, el ministerio, y explicar y cumplir con esas indicaciones. Y en ello esta emisora juega un gran papel. Correcto. En la información al pueblo. En el pueblo tenemos un gran reto también. Y es el llamado que hacemos, que nos hacemos como pueblo, que tenemos que exigirnos que en momentos difíciles la disciplina no puede faltar. No podemos tener acaparamiento independientemente de que puedan estar faltando algún producto determinado, que entre una cantidad determinada que no satisfaga las demandas que hoy puedan tener, pero no puede haber acaparamiento. Si existe un acaparamiento como tal, por supuesto, eso dificulta más, complejiza más la situación, y eso no lo podemos permitir. Ni lo puede permitir los administradores que están en cada lugar, los dependientes en cada lugar, pero el pueblo tiene que velar también porque no se cumplan las normativas. Se cumplan las normativas y enfrentar esa situación. Ese es el llamado que tenemos que hacernos también, bueno, y lo hacemos partir como primero de los trabajadores que están vendiendo ese producto, ¿no? Sí. Esos son los primeros que deben tener la disciplina. Correcto. Y este pueblo se caracteriza, al igual que el pueblo de Cuba, porque en los momentos difíciles hay disciplina. Y eso tenemos que seguir manteniendo. Bueno, muchas gracias a usted, querido vicepresidente, y que pase un día feliz. ¿Y qué otra cosa quiere decir? Muchas gracias también a usted, a la emisora, fíjense, porque nos ha permitido a todo nuestro pueblo tener una información muy precisa de los momentos que hoy vive el comercio y la gastronomía, de los retos que tiene hoy el comercio y la gastronomía, de la voluntad que hoy tienen los trabajadores de este sector por seguir perfeccionando y seguir atendiendo correctamente al pueblo, que es que se lo merece. A ustedes, felicitando también, porque es una gran oportunidad que hemos tenido, tanto la dirección de la empresa como la dirección del gobierno y el partido en el territorio, de estar escuchando de primer momento todos los retos que hoy tienen y lo que se está haciendo en función también para enfrentar un verano que el pueblo se lo debe celebrar con todo, como se lo merece, con toda la alegría y con todos los aseguramientos a partir de la situación que hoy tenemos. Bueno, gracias a ustedes dos también. Óigame, el dios Cronos no perdona. Entonces, debemos decirle que ya le di las gracias a los invitados. A usted, amigo y amiga Radio Escucha, les invitamos a sintonizarnos el jueves 13 de junio a la misma hora, 11 Santa María. Y le vamos a hacer otra propuesta de programa al comercio, sobre todo los materiales de construcción. Entonces, mil gracias por sintonizarnos. Y como siempre le dice su amigo incondicional, Julio Antonio Amorín Ponce, el silencio a veces es necesario. La radio, en cambio, siempre se necesita. Adiós. Anhelos y realidades. Para debatir, conversar y conocer sobre la realidad del cenaguero, acompáñenos en este minuto. Gente que va a la mata y no tumba el coco, y no tumba el coco, aunque va a la mata. Con el colega Julio Antonio Amorín Ponce, espacio de reflexión y debate. Sus inquietudes aquí tendrán la respuesta adecuada. Y hay gente que sabe todo y no sabe nada, y no sabe nada. El personal capacitado tendrá siempre para usted la respuesta correcta. Anhelos y realidades. Para que haya mundo y humanidad, tiene que haber esto. Gente que viene y gente que va, tiene que haber esto. Gente que sabe y no sabe nada, tiene que haber esto. El extranjero y el nacional, tiene que haber esto. Debajo de la cama está el mar. Tiene que haber esto. Hay pa' que haya mucho.